En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate, Coordinadora de Medios Locales del Perú. Radio Mariela FM. Mariela. Desde temprano hasta la medianoche, Radio Mariela nunca se detiene. Diversión y música las 24 horas al día. ¡Qué alegría! Sala de grabaciones Aaroní. Realizamos spots publicitarios, cuñas, jingles. Contamos con locutores profesionales, voces comerciales, ediciones con sistema Pro Tools. Realizamos spot con imágenes para televisión, Facebook y todas las redes sociales. En Sala de Grabaciones Aaroní nos adecuamos al horario del cliente. Los esperamos en Girón Cayoma 437, oficina 601 en el Cercado de Lima, entre la avenida Emancipación y Girón Huancavelica. Llámanos Llámanos a los celulares 996-9708-53, 945-9498-02. Sala de grabaciones, Aroní, a tu servicio. Cuando un padre o una madre experimenta el dolor de ver salir de su casa un hijo pródigo, la angustia inunda el hogar. Todos deseamos que nuestros pródigos regresen a casa y anhelamos vivir la reconciliación con los que están distantes. Para lograrlo, debemos tender puentes que nos acerquen, liberarnos de la culpa y perdonar el error cometido. Debemos confiar plenamente en Dios de que viviremos el milagro de volvernos a encontrar para amarnos como lo hacíamos antes. Y debemos caminar confiadamente en la convicción de que en algún momento veremos el fruto de nuestra perseverancia. Es tiempo de perdonar el error de nuestro pródigo y dejar sin efecto la herida que nos provocó. Esto nos libera del dolor y nos acerca de nuevo. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com.